unos consejos, palabras de amor, unas lágrimas. Todos tenemos momento y razón para recordar. El tiempo destruirá los sueños de cristal. Manda Christmas, los espero. Su voz se fue perdiendo con el último adiós. Manda Christmas, los espero. Su voz se fue perdiendo cuando el tren ya se marchó. Sonrisa que quiero ocultar la nostalgia. Días que fueron y nunca serán, no se vuelve atrás. Su mundo quiso hallar y no la sé olvidar. Manda Christmas, los espero. Su voz se fue perdiendo con el último adiós. Para recordar, yo sigo siendo tan fiel a su amor, ella quién sabrá. El tiempo destruirá los sueños de cristal.